El Biche Reactor cumple 10 años y lo festeja junto a Catupecu Machu. Proyectamos el documental 20 años, El Grito Después. Jueves 16 y 23 de octubre, sábado 8 de noviembre, 19:30 horas, en el Bar de la Tribu. Entérate cómo reservar tu lugar escuchando el programa los martes a partir de las 10 de la noche. El Biche Reactor, 10 años al aire. El Biche Reactor, la cuestión de fondo es El Grito Después, tema de Catupecu Machu, que le da nombre también a la película 20 años El Grito Después. Este jueves 16 a las 19:30 horas se proyecta acá en el bar de FM La Tribu, Lambaré 873. Ya les dije, 19:30 horas para adquirir las localidades, son 50 nada más. Tienen que mandar nombre completo y DNI a elbichoreactorradio@gmail.com. Lo pueden hacer en este momento y pueden llamar por teléfono 4864-0489 o 4866-1095 y dejan también nombre completo y DNI para ver la película de Catupecu Machu, 20 años El Grito Después, que es un documental que es imperdible, la verdad que es, hay un material. Vi el fragmento del cual contaron acá los chicos que tocaban en Villa Gesell, que yo los vi, sí. Y así los conocí. Fue muy lindo momento. Sí, bueno, y estamos en comunicación telefónica con Macabre de Catupecu Machu. Macabre, ¿nos escuchás, Hernán? Astilla y Mauro. ¿Hola? Hola, hola. ¿Qué haces, Macabre? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, ¿vos? Mac, ¿cómo anda? De lujo, de lujo, ¿qué haces, querido? ¿Todo bien? Todo bien, papá. Muy bien, vos, gracias por estos minutos. Antes que nada, felicitarlo y agradecerle por el show que dio en La Trastienda. Estuvo buenísimo, La Trastienda estuvo genial, la verdad que estuvo zarpado. Y quisiera que le transmitas a tus compañeros de banda un agradecimiento por poder seguir viendo bandas como ustedes, que apuestan a la búsqueda y a todo lo que ustedes están haciendo, porque es impresionante. Bueno, se agradece, será transmitido a todos los chicos. Muchas gracias. Bueno, nosotros arrancamos con la proyección, eso que surgió entre charlas acá la última vez que estuvieron acá. La última vez, sí. Salió ahí, qué bueno que se concretó, ¿no? Se concretó, así que estamos muy contentos. Este jueves empieza a las 19:30 horas. Y bueno, agradecerte y nada, que queríamos ver si que nos ayudes a invitar a la gente a que siga sumando a ver la película. Totalmente, sí, lo estamos ahora empezando a explotar un poquito en las redes, ¿viste? Para que se entere todo el mundo y bueno, nada, están todos invitadísimos estos tres días que se va a proyectar la película. Lo bueno de la anécdota es, como bien decías vos, que surgió así de una manera súper informal en la última nota ahí que estuvimos con Agus y qué bueno que se haya concretado en tan poco tiempo, ¿no? La verdad que está buenísimo. Nosotros flasheamos porque cuando llegamos a hacer la entrevista estaban pasando una película, no sé qué estaban pasando en el auditorio y flasheamos con Abu, digo, qué loco, qué bueno acá para ver cine, ¿no? Para como una propuesta alternativa. Y nada, charlándolo con ustedes se fue formando la idea y en muy poco tiempo se logró concretar, así que súper contento. Nosotros también estamos muy muy contentos, así que bueno, nada, vamos acá. Era charlar un ratito antes de del comienzo de este ciclo. Te mandamos un abrazo grande, que sigan los éxitos y nos estaremos cruzando por ahí, nos veremos pronto seguramente. Seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el aguante ahí, por brindar el lugar y nada, agitar toda esta movida. Me parece que está buenísimo porque nada, más allá del apoyo y la cuestión, me parece que tiene un interés cultural muy muy copado, ¿no? La idea de armar estos ciclos y esta propuesta, así que buenísimo que se haya dado. Buenísimo, te mandamos un abrazo grande, Macare. Dale, muchas gracias, un saludo ahí para todos. Abrazo. Gracias. Vamos a escuchar de Catupecu Machu, Magia Veneno. Mañanas que fueron.

en el bicho reactor es un tema llamado Unsatisfied. Unsatisfied. Es el tema número 7 perteneciente al disco llamado Let It Be de Replacements. Es el tercer disco de estudio de los Replacements que en estos momentos se encuentra cumpliendo sus 30 años de vida. En realidad se editó el 2 de octubre de 1984 a través del sello Twin Town, que era un sello independiente, los sellos indie a comienzos de los 80 sí, que invadieron todo Estados Unidos. Y yo creo que si a tu disco lo vas a titular como un disco de los Beatles, uf, es muy fuerte, ¿eh? Tenés que tener muchos huevos, tenés que tener mucho sentido del humor y mucha seguridad. Y mucha seguridad, mucha confianza. En tus canciones. La banda Los Replacements son oriundos de Minneapolis y nacieron como una banda punk. Casi te diría que una banda punk también, como te dije anteriormente, Red Moscow, no sé si del montón, pero una banda sí, punk más que inundó la escena hardcore punk de los comienzos de los 80s en los Estados Unidos, te decía. Pero bueno, la ambición de su líder y compositor, Paul Westerberg, lo llevó a tomar conciencia del desafío que significaba tener un tercer disco estudio por delante. Te transformás en uno más del montón. En esa época era más... O vas a por real, todo, digamos, claro. El tercer disco era todo. Y además ellos tenían una rivalidad bastante manifestada con Asker Du y con R.E.M. Eran dos bandas a las cuales, con el tiempo obviamente, y creo que en el momento también se admiraban mutuamente. Era un juego. Pero se odiaban los tres, porque los tres estaban convencidos de su arsenal de canciones y los tres consideraban que estaban para más. Finalmente fueron los R.E.M. los primeros que firmaron con un sello multinacional y después lo siguió Replacements. Esto es del año 84. Se dice mucho y he leído bastante que las tres bandas se escuchaban a ver qué estaban haciendo para tomar el siguiente paso. Como los Beatles con los Beach Boys, con ellos. Claro. Con la y de hecho, ustedes conocen la banda Minutemen, que son una banda que me gustó mucho, que hizo el disco Double Nickels on the Dime, que es un disco doble. Mike Watt es el bajista que ahora está con The Stooges. Double Nickels on the Dime, te decía que es un disco doble. Y Asker Du, luego hacen Zen Arcade, que también es un disco doble. Uh-huh. O sea, entre todos estaban escuchando y desafiando, era una muy competencia. Atentos entre ellos. A veces era una competencia sana y otras veces no. De hecho, Paul Westerberg se anticipó a lo que hizo Charlie García una vez en el Tower de Avenida Santa Fe. ¿Entró a combate de béisbol? Rompiendo los discos de Calamaro, lo hizo Charlie García. Paul Westerberg dice que en un ómnibus estaba repletos de cassettes de R.E.M. les iba tirando a la calle a todo el mundo, gritándole que no compren esa basura. Pero todo se entrelaza porque los bocetos de estas canciones se la presentaron a Peter Buck, que es el guitarrista de R.E.M. ¿En serio? ¿Del disco ese? Sí, la idea original era que lo produzca. Y Peter Buck accedió a producirlos, pero cuando tuvieron una reunión, esas típicas reuniones donde vos le llevas el material o la preproducción y el productor te dice en qué estado te encontrás, Peter Buck consideró que eran insuficientes la cantidad de canciones y la calidad de las mismas. Sí. Pero finalmente, las cosas del destino derivaron en que Peter Buck colaborara con su guitarra en el primer tema, en el tema que abre el disco, estamos escuchando de fondo, se llama I Will Dare. Toca la guitarra justamente Peter Buck. Hay otra cuestión que para mí lo hace único al disco, que es su ímpetu inocente, te diría, y el de a todo o nada, de verdad, donde los aciertos son unos aciertos maravillosos y los errores son unos errores garrafales. Pero que dentro de una espontaneidad y una honestidad quedan bien. Claro. Una cosa es ser un desastre de toda tu vida y ni siquiera confiar en vos, pero si haces las cosas bien y al mismo tiempo las haces mal, creo que si se impone lo bueno, termina siendo bueno. Y esto lo digo porque hay canciones que parecen sacadas de un ensayo. De hecho, por ejemplo, Black Diamond, que es el cover que hacen de Kiss, parece ni siquiera un ensayo. O sea, la primera vez que lo practican a ver cómo le va a salir. Y reza la leyenda que Gene Simmons, que en esa época era ávido consumidor de bandas nuevas, bueno, de hecho había descubierto a Van Halen, y bueno, siempre está pendiente dando vueltas de banditas nuevas que estaban saliendo, le dijeron, che, la banda está haciendo el tema de ustedes, de Black Diamond, en realidad compuesto por Paul Stanley. Y según reza el mito, Gene Simmons escuchó los primeros tonos y se fue, no terminó con la canción. Tan aberrante que le parecía. Y en eso también está lo jocoso de los Replacements en vivo. Eran o maravillosos o desastrosos según la noche en que los vieras en vivo. Y justamente fue Paul Westerberg quien tuvo la mente brillante de en vivo desafiar a sus fans. Dejá de hacer temas de bandas en las cuales ellos se sentían influenciados, como 999 o The Saints, bandas más ligadas con lo punk. Y dijo, bueno, vamos a hacer temas de autores que no estén ligados con el punk, pero que nos hayan influenciado. Uno de ellos fue Black Diamond de Kiss, y el otro va a ser el tema con el cual nos vamos a despedir. Pero tal vez hay otro hecho que destaco de este disco como maravilloso, y lo que yo te decía de romántico incluso, sí, que cuando ellos firman con el sello discográfico Sire, que es la multinacional que tenía los Ramones, por ejemplo, ellos a sabiendas de que por ahí el sello discográfico nuevo iba a haberse tentado de reeditar el catálogo antiguo, como hacen muchos sellos discográficos, tanto Tommy Stinson, actual bajista de Guns N' Roses, como Paul Westerberg. Me encanta Tommy Stinson como bajista. En esta época tenía 16 años y por eso el tema de Sixteen Blues está dedicado a él. Sixteen Blues por él. En esa época, cuando firman con el sello discográfico, fueron con los masters, salieron del estudio de grabación y lo tiraron a un río. Así que nunca más encontraron los masters de estos discos porque ellos los destrozaron. Quisieron inmortalizar esta placa. Así como anteriormente yo te decía que abrimos con Unsatisfied, es un tema que compuso Paul Westerberg delante de un periodista que le dijo, Paul Westerberg, te noto muy satisfecho con la carrera que estás llevando en la banda. Y dijo, ah, sí. Agarró la guitarra y comenzó a componer. Nos vamos a despedir con un álbum que para mí marcó un antes y un después en la música independiente. Se adelantó también mucho a los Pixies, se adelantó a Sonic Youth, se adelantó a Nirvana. Y además lo que ¿Está devaluado de Replacement, vos decís, o no tan reconocido como... El año pasado fueron preseleccionados para el Rock and Roll Hall of Fame. Yo los voté, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero yo creo que los 90 nos pusieron un poquito en su lugar, pero hoy en día volvieron a tocar. Volvieron, este año tú volvieron. Está con Stinson únicamente como de los miembros originales. Acá tocaba el hermano de Tommy Stinson, se llama Bob Stinson, que pocos años después murió de una sobredosis de heroína. La formación la completaba Chris Marsh, que era el baterista, que hoy se dedica a la pintura, no tiene nada que ver con la música. De hecho, se negó a participar en la reunión de los Replacements. Como te decía, es un disco anticipado, porque si vos pensás en el grunge y en lo alternativo, pensás en bandas y no en compositores. El Replacements se basó su carrera más en la figura de Paul Westerberg, que él fue quien delineó el sonido de la banda. Te decía que en esa época hacían covers de bandas distintas al género punk. Sí. Este es uno de ellos, es 20th Century Boy, el tema popularizado compuesto por Mark Bolan en T-Rex. Esto es el informe de Let It Be de los Replacements. 20th Century Boy, una rareza de los Replacements. Lado B, el tema I Will Dare. Yeah. señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en El Bicho Reactor. La banda del mes de octubre en El Bicho Reactor es Lutero, un cuarteto de deathcore, metalcore o... No, metalcore no, death metal, death, diría yo. Pero a mí me suenan sobre todo con influencias de Mastodon y Carcass. Los vamos a tener aquí el 28 de octubre, martes 28 de octubre, como invitados en el piso. El tema se llama Aliados, pertenece a su primera producción independiente llamada Palabras Amargas. Esto es Lutero, así... Hay que ver si lo tenemos. Lutero, en El Bicho Reactor, sonando como... Vamos a ver, escuchemos más palabras. No, se llama Aliados. El Bicho Reactor, 10ª temporada.